Me quedo en el medio de la vía y no tengo otra salida, llego tarde una vez más. El jefe me dio el ultimátum, me dijo: jovencito, si hay otra le digo chau. Y no puedo despegarme de la radio, no puedo llegar temprano a laburar. Aunque mi vida se convierta en un calvario, más tarde que nunca me quedo a escuchar. Otra vez llego más tarde que nunca, otra vez estoy esclavo del dial. Otra vez ya no me quedan excusas, el trompa me raja y a mí me da igual. Me quedo en el medio de la vía y no tengo otra salida, llego tarde una vez más. El jefe me dio el ultimátum, me dijo: jovencito, si hay otra le digo chau. Y no puedo despegarme de la radio, no puedo llegar temprano a laburar. Aunque mi vida se convierta en un calvario, más tarde que nunca me quedo a escuchar. Otra vez llego más tarde que nunca, otra vez estoy esclavo del dial. Otra vez ya no me quedan excusas, el trompa me raja y a mí me da igual. El trompa me raja y a mí me da igual. El trompa me raja y a mí me da igual. Después de un esfuerzo de producción tremendo, de un pago de viaje de la Carlota a Rosario, un esfuerzo de producción tremendo de nuestro productor Tomás Palma, nos dimos otro lujo más en Más Tarde Que Nunca. Pablo, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Tener a Ver Stinco en vivo haciéndonos la apertura del programa. La verdad que es todo un lujo, sin salames caseros, pero los salames caseros típicos de la Carlota, no, pero bueno, la canción mejorada aún. Me gustó mucho más esta versión que la que tenemos a diario. ¿Cómo le va? Ver, bienvenido. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Vietnam. ¿Cómo andan? No es Ver, Ver Maison, que es el que nos acompaña, es Ver Stinco, es Ver Stinco, desde la Carlota, paseando por la ciudad, o vino directamente a hacer la apertura. No, vine exclusivamente a hacer la apertura. Bueno, para nosotros es todo un gusto, ver uno de los tantos músicos que nos envió aperturas, pero el único que vino acá, dio la cara, y la compartió. Y la única que nos gustó, aparte. Nah, eso lo dice. Ahora que está ahora acá, que lo puedo decir. No, Pablo. No, hay muchas a mí que me gustaron también. No sea tan tan obsecuente. No, tan demagógico, ¿no? No sea tan demagogo con Ver. Bueno, bien, Ver. ¿Bien? Bien. ¿Sí? Bien, mal pero acostumbrado. Después del éxito de esta apertura, que bueno, un tema tremendo, me imagino las regalías que debes estar cobrando, un tema que suena todos los días en la radio. Ya cambiaste el auto, sí, bueno. Puse filtro en el teléfono. Ah, todo bien. Como los jugadores de fútbol, no, los técnicos que usan filtro. Bueno, sí. Así que evidentemente, bueno, al menos las regalías por este tema han subido, ¿no? Sí. Bueno, vas a estar tocando en la ciudad, Ver, porque no se te puede ver, no se te puede ver en la ciudad, es complicado verte en la ciudad. Sí, tengo ganas, hay un par de lugares que hay predisposición, así que prontito. O sea que la predisposición no es tuya. La predisposición no es tuya. Los lugares tienen la predisposición. Claro. Falta tu predisposición para ir a tocar esos lugares. Ante todo, mi predisposición para tocar. En cualquier lugar, le digo a alguno que por ahí tiene un cumpleaños del abuelo y no sabe. Claro. Como llevarlo adelante, por ahí, por la torta, vamos. Bueno, mira, yo el otro día con Pablo, ¿te acordás en el verano que íbamos a la casa de Tomás? Sí. Tomás vive en Funes, entonces íbamos a la casa de Tomás y vemos un cartel que nos llama la atención, decía Juan, por ejemplo, toco gratis en cualquier tipo de acontecimiento, ya el escrito con aerosol, ¿no? Nos pareció una cosa magnífica, una estrategia publicitaria casi única, ¿no? Dijimos, qué ganas de tocar que debe tener este loco para decir que toca en cualquier tipo de acontecimiento gratis, y abajo dejaba su celular. Sí. Te digo que puede funcionar. Te digo que puede andar eso. Ojo, que no lo escuche Tom York o alguno de radio que veo para el próximo disco, por ahí hacen una estrategia similar, claro. Sí. Bueno, Ver, ¿te quedas un rato? Dale, ¿te quedas un rato? Por ahí te podés hacer otra temita. Lo que haga falta. Qué buena guitarrita esa. Sí, es un cuatro venezolano. ¿Cuatro venezolano? Sí. ¿Lo compraste allá o se consigue acá? Voy a cualquier... Aunque no crea, lo hacen luthier de Firmat, a estos cuatro venezolanos. Es una cosa muy extraña, compré un venado tuerto. Y bueno, está, esto no viene de... Esto digo como si fuera televisión. En los micrófonos no tienen originalmente, y esto se lo puso un luthier de acá de Rosario, así que... lo vine a buscar hoy, lo habían operado al chiquito. Así. Ah, o sea que el 4 está recientemente operado. Está recientemente operado. Ahora. Operado en Rosario, sí, que ahora lo pueden cuando chupar. Uno es venezolano no es lo mismo. No. Claro, no es lo mismo porque te sentís siempre de visitante. Estos médicos me tratarán bien. ¿Y los temas son, hay temas especialmente para el instrumento o se adapta a cualquier tema al instrumento? Sí, por ahí en principio se adapta a cualquier tema al instrumento, pero no. Tiene que tener una sonoridad muy diferente y una afinación distinta por ahí a una guitarra o a un bajo. Está afinado, por ejemplo, por cuerdas, por microtono, todo eso es más complicado. Por ahí adaptar un tema o que suene parecido. ¿Y se usa en todo tipo de música el 4 venezolano? Sí. Es, en lo general la música tradicional de allá, de Centroamérica y de Venezuela, todo eso, pero también para la música popular hay como un revival por ahí de este tipo de instrumentos del folclore de Latinoamérica. ¿El 4 porque es típico de Venezuela o por qué se llama 4 venezolano? Es instrumento típico de allá. Hay muy poca información a su vez, por ahí si buscamos en internet cualquier instrumento te hubiera... Hay muchísimo más, por ahí un blog y otra cosa más, creo, pero hay poco y nada de información. Está por ahí, qué sé yo, no sé si era, si en un comienzo, viste, estaba bien visto por la... Como pasa siempre con las culturas latinoamericanas, está bien visto por... Sí, por los músicos. Claro, por los músicos, qué sé yo, de conservatorio o la élite erudita de... Del país de origen. Pero suena muy bien, suena muy bien. Bueno, vamos con un tema más de Berestinco. Acá, tómese el mate igual, tómese el mate que lo va a... busque el machete, todo. Mientras tanto, nosotros podemos ir diciendo qué tenemos en el programa del día de la fecha. Lo veo a Bernardo Maizón leyendo un libro... bueno, como siempre yo lo veo con un libro bajo el brazo. Hoy tiene que presentar un libro. Por eso, bueno. Está Perry disfrutando del show de Berestinco, pero del otro lado, también haciendo la previa, pues ya nos va a contar en qué anda Charlie. Hoy es el día de la vuelta de Charlie. Sí. Iba a tocar a las 5, pero ahora toca a las 6. Sí, lo veo ahí, me dijo... El Lufán. Aguantame un toque. En una plaza. Aguantame un toque que me miro la previa de Charlie y escucho a Berestinco, está ahí con todas las... Con todas las antenas puestas en lo que va a ser la vuelta de Charlie, de la que vamos a hablar también hoy. ¿Lo televisan a Charlie? Pero... Sí. Crónica y TN van a estar en vivo. Sí. Invitamos a todos a que apaguen la radio tipo 6 de la tarde en punto y se pongan a ver TN. Yo no me lo quiero perder, de hecho. Nosotros lo pondríamos, pero no podemos. No podemos grabarlo. No está permitido. Y ahora con la ley de radiodifusión puede ser que se puedan hacer estas cosas, ¿no? Ojalá se pueda retocar eso. Ojalá Charlie sea de todos y no solo de TN. Y no solo de algunos privilegiados. Sí. Ojalá venga también a la Basílica de Luján acá en Rosario a hacer un show. ¿Hay una Basílica de Luján? ¿De Luján acá? Sí, me parece. Seguramente, porque vio como... Claro, la de Luján está en Luján. La Basílica de Luján, que venga la Basílica de Rosario, entonces. Usted no es católico, ¿no? Bueno, Federico Icardi, con todo su ateísmo, dijo, no, yo no, soy no humor. Me dijo, bueno, Berestinco con nosotros. Para los que quieran conocer más acerca de Berestinco, puede dar su MySpace. No me lo acuerdo, pero ponga... Perfecto. De Fishing Mad en Google y está, pero no me acuerdo exactamente las coordenadas del MySpace. Ahí hay algunos temas de disco y algunos videos. Bueno, el tema que voy a hacer ahora se llama La Reina del Pacífico, es nuevo. Bueno, ahí va. Ay, virgencita de Guadalupe, escucha esta alma alzada hacia ti. Que cada noche sea una tregua, que las brigadas no lleguen aquí. El otro día ya no aguantamos, la madre muerte vino por mí. De no haber sido por mis reflejos, hoy de gusano sería festín. Feliz. Ya no hay campana que suene en mi cama. Feliz de no verte. Cuando elegimos nos quedamos solos, sin alma y sin reloj. Viví mientras te quedé tiempo, no aplaca este calor, porque el fuego me quemó las alas. En los ojos llevo al sol, la baraja paga lo que apuesta, pero a los muertos los pagas vos. Lo peligroso es la confianza, dijo la chica de Saint-Tropez. Lo peligroso son los que piensan, dice a su reina el empleado del mes. Feliz, ya no hay campana que suene en mi cama. Feliz de no verte. Muchas gracias, Berestinko, con nosotros. Te voy a decir cuál es tu MySpace, Ber, por si alguna vez lo querés actualizar, querés cargar un tema, no, tenés que saber cómo es. MySpace.com/Ber The Incredible Fishing Band. Claro, es dificilísimo. Es complicadísimo. Ponete un Ber. Sí, o algún guaraní por ahí. Sí, ponete algo más fácil, Ber. Bueno, gracias por pasar, Bueno, un gusto. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias por todo. De directo, Pablo, de La Carlota a Rosario.